Vengo hoy a entregarte mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti. Abrázame a tu pecho, mi Señor, para escuchar tu dulce voz. Vengo hoy a entregarte mi corazón. Quiero ser go.